Bueno, vamos a guardar un minuto de silencio para que el trabajo sea provechoso para todos esta noche. Bien, vamos a empezar. Hoy nos encontramos en periodo de nueva luna, es el último día de la luna. Sabéis que el último día de la luna, como hemos dicho tantas veces, las cosas fallan. Aquí ya me decía Apolonia, y yo también lo estaba pensando, que hoy no seríamos demasiados, y todavía somos bastante numerosos, de modo que casi hemos hecho lleno. O sea, quiere decir que estamos, no seguimos las influencias de la luna de una forma radical. El último día de la luna, en fin, es el día en que todas las energías han desaparecido, porque ya sabéis que el cosmos, el sistema solar, se carga como una pluma estilográfica en los días de nueva luna. O sea que las energías empiezan un ciclo ahora, esta noche, porque esto se produce, me parece que a la una de la madrugada. A las 11:46 de la hora solar. Pues 11:46 de las 11, noche solar. O sea, a la 1:48, a las 12:48 de nuestros relojes. De manera que entonces empieza el periodo mensual, en el cual comienzan unos trabajos determinados a los que cada uno de nosotros deberíamos dedicarnos. Y claro, es aquello de preguntar cuáles son esos trabajos. Sabemos en primer lugar que la nueva luna cae en Acuario, de manera que son los trabajos correspondientes a Acuario. En estas últimas charlas hemos hablado ya bastante en este sentido, es decir, de la dinámica de Acuario, para decir, ¿no?, que es allí donde el pensamiento se interioriza, es decir, el pensamiento cósmico. El hombre de Acuario es aquel que ve el mundo de arriba, el cosmos, cómo funciona interiormente, y entonces tiene la idea de traducir en hechos materiales aquello, ¿no?, que ve con su mirada interna, de modo que aparece la figura del inventor. En todos los tratados de astrología encontraréis que el hombre de Acuario es el inventor por excelencia, el que lo ha inventado todo, los motores, el que ha perfeccionado los sistemas, y es por esto, porque ha tenido la capacidad de mirar este discurrir cósmico y traducir lo que ha aprendido del cosmos, de traducirlo en hechos materiales. De forma que uno de los trabajos a realizar por parte de todos es el de excluir de nuestra vida el reino de los sentimientos, de excluir ese rey de la tierra que rige nuestra parte, nuestro yo sentimental, que es aquel siempre con el cual nos identificamos, porque estamos viviendo en una personalidad emotiva más que en una personalidad mental, y entonces hacer que reine en nosotros el hombre de razón, de manera que deberíamos comportarnos de una manera razonable durante todo este mes. Aquí algunas veces, y en los cursos, esos cursos que seguimos, hemos recomendado que en este día, precisamente en la víspera de nueva luna, se realice el tiraje zodiacal que llamamos nosotros, es decir, tomar el tarot y tirar 36 cartas que corresponden a los 36 decanatos de los 12 signos del zodíaco, que sabéis que cada uno tiene un decanato. Decanato significan 10 grados de zodíaco, o sea que cada signo tiene 30 grados, y por consiguiente tiene 3 veces 30 grados. 3 veces 30 grados son 30, o sea, hay 3 decanatos en cada signo, por 12 signos son 36 decanatos. Entonces tenemos este tiraje que llamamos zodiacal, que se trata de tirar 36 cartas, preguntando, la pregunta es, ¿cuál es el trabajo humano, se entiende, que tenemos que realizar en este periodo que empieza ahora, que empieza a partir de las 12:48 de esta noche? Es decir, ¿no?, durante ese periodo, que es un mes, ya que el próximo mes la luna caerá el día 1 de enero, me parece, el día 1 de marzo, exactamente, caerá en el día 2 de marzo, en el signo de Piscis, ya, de modo que durante este mes tenemos que realizar todos un trabajo particular, en nuestra vida particular, además del colectivo, que se trata de esto de excluir los sentimientos para que reinen las ideas en nuestra tierra humana. Pero individualmente, ¿no?, pues aquello de ver, ¿no?, en particular, cuál es el trabajo que tengo que realizar. Entonces, si tenéis un conocimiento suficiente del zodíaco y de vuestro tema en particular, aparecerá en este tiraje el trabajo que deberéis realizar. ese trabajo, en fin, ese tiraje, debe empezar siempre por o a casa uno y continuar o a uno, o a dos, o a tres, etcétera. De modo que os que sabéis ya dónde tenéis o ascendente, podéis orientar o tiraje por la posición de este ascendente, es decir, si el ascendente se encuentra en Sagitario, en Libra, en Piscis, en donde sea, ¿no? Pues tirar la primera carta que corresponde, y ya tenemos un gráfico, algunos de vosotros lo tenéis, donde están los vacíos en los que ubicar el tiraje o las 36 cartas. Los que no lo tengáis, es una cosa útil a procurarse, hacemos unas fotocopias aquí y vale el precio de la fotocopia. 70 pesetas, vale actualmente, bueno, vale 70 pesetas. Y lo tenemos ahí plantado, ¿no? El ejemplar en la pared, y luego hay uno más grande que hizo Jesús últimamente, que es ya de tamaño natural, que este no sé si queda algún ejemplar por aquí. ¿El que está en la pared? ¿El que está en la pared? ¿No es aquel pequeño? No, es el que tenemos todos, el que está en la pared. El tamaño natural es este. Bueno, pues este cuesta 70 pesetas, de modo que el que quiera esto, que encargue las fotocopias a Marco, o que quiera, no que... que esté por aquí. Las hacía Jesús, no sé, hace días que no había hecho otro. Bueno, total, que de todas formas, en fin, es aquello, es una cosa convencional de colocar las cartas en un punto determinado. Ya que si decimos que las tres primeras cartas son los que corresponden al ascendente, pues ya sabemos que después vienen o a casa 2, o a casa 3, o a casa 4, etc. Para ese tiraje, lo primero que hay que hacer es poner las cartas boca abajo y hacer el caos, lo que llamamos el caos. O sea, con las dos manos garbearlas, garbearlo todo, ¿no? Para que no vengan seguidas, ¿no? De modo que se establezca aquello como el primer gesto, es decir, al comenzar el mundo, Dios tuvo que ordenar todas las cosas que aparecieron después. De manera que al comenzar cualquier cosa en nuestra vida, tenemos que proceder de la misma forma, porque la dinámica divina está impresa en las acciones humanas, y todo lo que hacemos tiene que ser de acuerdo con lo que se hizo en un tiempo determinado. Es decir, la creación es algo permanente, y permanentemente tenemos que repetir las reglas, no tal como fueron dadas. Eso hay de aclarar, que hay que ponerlas boca abajo, que la gente lo saque. Boca abajo, me parece que lo he dicho, ¿no? Boca abajo. Boca abajo, evidentemente, que no se vean las cartas. Arcanos mayores y menores, todos juntos. Dando vuelta con las dos manos. Con las dos manos dando vuelta. Ya que va a izquierda y va a derecha, pues cada una tiene valores distintos, y es aquella de contribuir. Es decir, la izquierda tiene el valor del pasado, del karma, de lo anterior, mientras que la derecha es lo que manifestamos en nuestra actividad, ¿no? Nuestra actividad normal, de cada día, ¿no? Es el futuro. De modo que el futuro y el pasado tienen que contribuir en aquello, ¿no? Porque no solamente lo organizamos con criterios de futuro, sino que hay una cuenta pendiente que nos viene de nuestro pasado ancestral, de vidas anteriores, que naturalmente tenemos que ponerlo en el juego. Entonces, la segunda parte es ordenarlas. Después de haberlas desparramado, se van ordenando, sin volverlas cara arriba, y luego se cartean, ¿cómo se llama? Se barajan, ¿no? Con la mano derecha y la izquierda, las dos juntas se van barajando varias veces, y luego se cortan. Se cortan, y entonces es cuando empieza el tiraje. Se corta con la mano izquierda. De modo que empieza el tiraje, y en este tiraje, cuando habéis tenido que guardar la idea durante todo el tiempo que habéis realizado este trabajo, de lo que pretendéis saber. En este caso, hemos dicho cuál es el trabajo humano que tendré que realizar durante esta luna, el curso de la luna que comienza esta noche precisamente. Entonces, claro, irán apareciendo, tenéis que tirarlas boca abajo también, para irlas levantando una a una, e irlas estudiando en esto ya de la manera que queráis. O bien con el método que damos de estudiar las cartas, ¿no? Con la relación de trígonos y de sextiles, la relación de cartas armónicas y cartas desarmónicas, o bien irlas levantando todas para saber exactamente en qué tenemos que ocuparnos. Entonces, si conocéis suficientemente la astrología, que es la base fundamental, es decir, el zodíaco, las disposiciones zodiacales, allí encontraréis una información enorme. En primer lugar, la información será en qué es lo que abunda más de los cuatro palos de las cartas. Sabéis, ¿no?, que hay los bastos, las copas, las espadas y los oros. Los bastos corresponden al elemento fuego, de manera que cuando haya una mayoría de cartas de bastos, significará que el trabajo a realizar es de orden inconsciente, porque ya decimos que el fuego es la parte divina, y es empezar algo, y para empezar algo tiene que haber ¿Qué? Creí que querías darme algo. Y cuando dejo una carta de estas que no hay palos, ¿qué pasa? Bueno, este es el sistema egipcio y es otro ciclo ya, son más cartas, de modo que aquí estamos trabajando de momento con el sistema occidental, el marsellés, el tarot marsellés, el italiano, el tarot normal, no el egipcio. ¿Y el normal cuál es? El normal es de 54 arcanos menores y 22 de mayores. O sea, 54, 64, 78, 54, 76, ¿no? Ha ido arcanos más. En eso, sobre todo, los arcanos mayores hay muchos más. Hay muchos arcanos mayores. En el otro hay 22 arcanos mayores. En este, no, en el egipcio no hay más. Sí, yo los tengo. Porque entonces lo han adaptado, es una adaptación del egipcio a este, ¿no? Entonces ya cambia la cosa. Si la correspondencia, en fin, de los arcanos es la misma. Pero normalmente yo el tarot egipcio que tengo, pues es un tarot, no, que hay muchos más arcanos mayores. De modo que entonces, el ver si hay más de uno que de otro, nos dará idea de si el trabajo a realizar es un trabajo de orden inconsciente, es decir, si es la divinidad la que está actuando en nosotros, la que nos está agitando para producir ciertos hechos, ¿no?, que se manifestarán en nuestra vida sin que nosotros sepamos exactamente por qué estamos haciendo aquello. Si la mayoría de lo que aparece son las copas, entonces diremos que hay una realidad sentimental a vivir, ya que las copas, es el agua, son los sentimientos, de modo que se manifestará en nosotros un trabajo de orden sentimental que tendremos que realizar. Si la mayoría es de espadas, las espadas tienen una relación con el elemento aire y por consiguiente con el pensamiento, entonces diremos que es un trabajo intelectual lo que tenemos que realizar durante aquel periodo. Y si la mayoría es de oros, que corresponden al elemento tierra, a los signos de tierra y al elemento material, es decir, a circunstancias prácticas, entonces diremos que tendremos acontecimientos de orden material y práctico que tendremos que resolver, en el cual tendremos que movernos y tendremos que adoptar una decisión ahí dentro. Después, es muy importante la posición, si es recta o si es invertida, de cada una de las cartas. Bueno, en esto los arcanos menores hemos dicho que corresponden a cada uno de esos elementos. Ya sabéis que en la posición zodiacal sabemos, ¿no?, que los bastos corresponden a los signos de fuego, o sea, Aries, Leo y Sagitario. Los tres primeros, el 1, 2, 3 a Aries, el 4, 5, 6 a Leo, el 7, 8, 9 a Sagitario. Que las copas corresponden al elemento agua, es decir, el 1, 2, 3 a Cáncer, el 4, 5, 6 a Escorpio, el 7, 8, 9 a Piscis. Que las espadas corresponden al elemento aire, el 1, 2, 3 a Libra, que es el signo cardinal de aire, el 4, 5, 6 a Acuario, el 7, 8, 9 a Géminis. Y finalmente los oros corresponden al elemento tierra, el 1, 2, 3 a Capricornio, que es el signo cardinal de tierra, por donde la tierra penetra en nosotros, el 4, 5, 6 a Tauro y el 7, 8, 9 de oros a Virgo. De manera que esto en cuanto a los arcanos menores. De forma que la posición en las casas os dará la información de sobre si aquello cae en casas, en fin, que son cardinales, si son fijas o si son dobles o comunes. O sea, si el trabajo será un trabajo de plantación de semillas, en el caso de la casa 1, 4, 7, 10, si será de interiorización de aquello en nosotros, o sea, que será de la sociedad que vendrá hacia nosotros el acontecimiento, no lo promoveremos nosotros, sino que nos vendrá de la sociedad. En este caso, las casas 2, la casa 5, la casa 8 y la casa 11. O bien si será de exteriorización de las energías que tenemos dentro de nosotros, y en este caso serán las casas dobles o comunes, que es la casa 3, la casa 6, la casa 9 y la casa 12, que son los que corresponden a los signos comunes. De modo que entonces todo ello, en fin, nos indicará, ¿no?, a ver por dónde irán los tiros en este periodo. Luego, si aparecen las figuras, entonces será ya, y como sabéis los que habéis estudiado esta parte del tarot, será ya personas que encontraréis con las cuales tendréis algo a realizar. Si son reyes, significará que son personas con poder, con poder sobre vosotros, que os subyugarán de alguna manera o os ayudarán en el caso de que sea favorable o a incidencia, ¿no?, de los reyes en el tema, si está situado en el buen lugar, allí donde tiene que estar, ¿no? Entonces diremos que es alguien con el cual en el pasado hemos tenido una relación y que esta relación se ha convertido en poderosa de tal forma que tenemos obligatoriamente que ceder a aquello que nos indica. En este caso veremos el tiempo, porque hay una cuestión tiempo en el cual aparecerá también este rey, y cuando aparezca en nuestra vida real sabremos reconocerlo y sabremos, ¿no?, que tenemos que obedecer a lo que aquel nos diga, y obedeciendo podemos conseguir que sea más o menos favorable a nosotros en el caso de que sea un elemento desfavorable, ¿no?, pero que de todas formas, de una forma u otra, tenemos que realizarlo. Si son las reinas, diremos que estamos a punto, es decir, que no estamos todavía obligados, pero que hay ya una razón muy profunda que está interiorizada en nosotros para que aquel acontecimiento se produzca así. Es decir, las reinas son más las circunstancias, circunstancias que encontraremos en la vida y que tendremos y obligatoriamente que resolverlas, o sea, no podremos eludirlas. Si son los caballos, los caballeros, son gente con la cual estamos ahora creando karma. Es decir, es una relación con la cual no está bien decidido, es una lucha que llevamos a cabo con el otro, con el rival, y no sabemos todavía cómo se decidirá esta lucha. Es decir, no hay nada que nos empuje, porque no hay un elemento del pasado que nos empuje, ¿no?, a realizar aquello, de forma que somos libres de actuar con los caballeros, ¿no?, porque son gente que hemos visto, que encontramos por primera vez, que estamos en negocios, en discusiones, negocios sentimentales, negocios de del tipo que sea. Y si son las otras, entonces es un niño que nace, es aquello o la cosa nueva que surge por primera vez, de modo que es el encuentro con una persona que aparece por primera vez en nuestra existencia. Es decir, que no es alguien que viene de nuestro pasado ancestral, de las otras vidas, sino que aparece en esta vida y con el cual no hemos tenido nunca ninguna relación. O sea que empezamos a establecer una relación cuando esa persona aparece. De forma que estos son los arcanos menores. Ahora bien, bueno, los arcanos mayores es la política del ego, o sea que los arcanos menores son nuestra política de nuestro yo humano, mientras que los arcanos mayores es la política del ego. De modo que allí donde aparezca un arcano mayor, diremos que es el ego que incidirá en nuestra vida para que hagamos algo por encima de nuestra voluntad humana. Y entonces, claro, si lo sabemos, pues estaremos en condiciones de poder obedecerlo, ya que el ego es nuestro patrón, es nuestro yo trascendente, es aquel al cual tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer porque nos va hacia el camino del bien en el sentido de las experiencias positivas que tenemos que realizar en esta vida, y por consiguiente tenemos todas las ventajas por nuestra parte en seguir aquella inducción. De forma que allí veremos, según la cantidad de arcanos mayores y según la identidad, claro, de esos 22 arcanos, si hay, si el ego trabaja a través de nosotros más o menos durante este periodo lunar que estamos estudiando. Y luego veremos si las fuerzas nos vienen invertidas o si vienen rectas. Esto tiene su importancia porque ya hemos dicho muchas veces que somos nosotros, el hombre es una entidad ocupada. Estamos ocupados por entidades superiores que están dentro de nosotros, ocupando nuestros espacios internos y dándonos un determinado tono energético para llevarnos a realizar unas cosas o a realizar otras. Cuando las cartas aparecen rectas, esto nos indica que las entidades que están reinando dentro de nosotros mismos son los de arriba, los que trabajan en los mundos superiores. Y entonces, ¿no?, pues aquello va en el buen sentido. Mientras que cuando la carta aparece invertida, esto significa que las energías vienen de las entidades que trabajan en los dominios subterráneos. Sabéis que abajo trabajan esas entidades que hacen copias de todo, de modo que todas las figuras, de se trate de Jesucristo, de los santos, de todo, todo lo que tiene una magnitud, una importancia, abajo tiene su contrafigura, su copia, y entonces en un momento dado la sacan, y te sabe, o mejor en la vida, ¿no?, de una beata, o aparece de pronto, ¿no?, una virgen, que le dice, ¿no?, que levante, ¿no?, un templo, ¿no?, en contra del obispo de su ciudad, como ocurría allí en Gerona. Ya sabes que querían levantar un templo aquellos que iban a las pedreras ahí detrás de la torre Gironella, ¿no?, a rezarle a una virgen o una virgen que se les aparecía cada viernes, los primeros viernes de cada vez, de cada mes, la virgen aquella aparecía, aquella mujer, ¿no? Y naturalmente contra el obispo de Gerona, porque quería levantar un templo allí. De manera que, claro, eran las fuerzas de abajo las que estaban activas, ¿no?, para producir todos esos fenómenos. Una pregunta. Sí. ¿Y esas virgenes no son un egregor también, que también descienden fuerzas superiores a través de ellas, que también se alcanzan cosas positivas? Sí, sí, claro. Esos egregores están formados con las energías, o bien las energías desperdiciadas, que no utilizamos nosotros en la actividad normal de la vida y que caen en el mundo subterráneo y se lo comen los perros, como dicen, ¿no?, en los cabalistas, entendiendo por perros esas entidades subterráneas, o bien son nuestras propias plegarias, o plegarias perversas en este caso, ¿no?, las que actúan en los mundos subterráneos, ¿no?, para crear esas entidades, como las que se pasean por los mundos de arriba. De modo que en los mundos de arriba hay entidades sublimes que tienen la virtud, y son los que los curanderos utilizan para captar la energía curadora y distribuirla, ¿no?, en el mundo. Pero en la parte subterránea hay también esas entidades de cuando los fieles piden algo que no puede conseguirse de una manera normal, cuando piden dinero, cuando piden gloria, cuando piden que su niño pues apruebe los exámenes, ¿no?, cuando piden algo de tipo material que no está en la naturaleza de los de arriba facilitar, entonces todo aquello se lo pasan a los de abajo, y los de abajo van constituyendo con esas fuerzas, van constituyendo entidades que son las que aparecen para enturbiar, ¿no?, en un momento dado, ¿no?, la vida y las relaciones, ¿no?, entre la gente de la tierra. De forma que entonces tenéis, en fin, si conocéis el zodíaco, conocéis vuestro tema, sabréis con el tiraje zodiacal de qué forma que tendréis que actuar y en qué momento tendréis que actuar, ya que hay un tiempo en esa acción que empieza por la casa cuarta, como sabéis, porque la casa cuarta corresponde a un momento en que el sol se encuentra en el punto más bajo, o sea, en la noche, a las 12 de la noche, de modo que el sol va subiendo hasta el amanecer, y así también en la rueda zodiacal pues vemos como a partir de la casa cuarta, en dirección hacia la una, no en la dirección normal de los signos, va subiendo el sol, y la una corresponde al amanecer, que es cuando se encuentra en el ascendente, en nuestro ascendente. De modo que las horas del día en este tiraje zodiacal y el ciclo de un mes, cualquier ciclo lo tendremos que considerar partiendo de esta casa cuarta en dirección a la casa una, y entonces atribuiremos a este primer cuadrante, o que va de la casa cuarta o a una, pues la cuarta parte de un mes, ya que se trata de un mes, o sea, le daremos el valor de 7 días, y en esos 7 días, según las cartas que aparezcan allí, veremos, ¿no?, lo que irá sucediendo, ¿no?, en cada uno de los 7 días. Después de la casa 1 a la 10 serán los otros 7 días, de la 10 a la 7 serán la tercera parte de esos 7 días, y de la 7 otra vez a la cuarta será ya el final del ciclo. De modo que entonces no solamente veremos lo que tendremos que debatir, ¿no?, en este mes lunar, sino cuándo tendremos que hacerlo. De modo que, a ver, os dejo a vosotros. Bueno, con estas 3 cartas en cada casa, ponemos las 3 al mismo tiempo, una, y vamos dando la vuelta. No, o las 3 al mismo tiempo. Tres, ¿no? De manera ir constituyendo. Una cosa, ¿sí?, para empezar a mover las cartas, ¿se tienen que colocar bien? No, las cartas se pueden dejar tal como estaban en el último tiraje. Siempre me he preguntado. ¿No hay días que no se pueden echar las cartas? Bueno, hay días. Bueno, yo recomiendo esta noche, es decir, recomiendo siempre el día anterior, porque claro, nos encontramos ante un periodo que va a comenzar. De manera que es lógico que antes de que comience ese periodo, pues entonces se pregunte uno, ya no dentro del periodo, sino antes de que comience. Ahora no pasa nada, naturalmente, si es mañana que vos pedís. O 3 días, ¿no? 3 días, ¿no? Que son los 3 días fundamentales. Yo me refiero a la pregunta mía, era que pregunta que se le hacen a las cartas, según la fecha de la persona, según qué tipo de preguntas no se deben preguntar a las cartas. Bueno, mira, cuanto más se conoce, más precisa es la respuesta, de modo que es evidente que hay un dominio planetario sobre cada hora, que todavía no hemos abordado aquí, porque tiene que venir en una lección, y lo tenemos que hacer sobre todo, y nos hemos enrollado siempre que lo hemos hecho, porque hay cálculos matemáticos a efectuar, y aquí pues no hay nadie, no sé, a lo mejor este que es arquitecto es fuerte en matemáticas, ese de la barba, ¿no? Pero si no, no nos sabe bien, ¿no? Y claro, cada día está sometido a una regencia planetaria, y cada hora está regida esa regencia. Entonces, si elegimos el día y la hora que corresponde a aquello que vamos a preguntar, es evidente que la respuesta nos vendrá con más precisión que si lo efectuamos en otro momento cualquiera del día. Ahora bien, dicho esto, cuando las cartas responden realmente, es cuando la pregunta es algo acuciante, que te viene a ti como una necesidad de saber. Importante, es decir, aquello que tienes la necesidad imperiosa de saber aquello, ¿no?, por lo cual te interesas. Entonces es cuando la respuesta aparece, porque la respuesta siempre es la otra parte de la pregunta, o sea que va atada, por así decirlo, a la misma pregunta. O sea que, naturalmente, no tiene que hacerse por juego aquello de decir, bueno, ahora tengo un rato libre, de modo que ahora voy a jugar a las cartas. Y entonces empiezas, pim, pam, pum, y ¿qué voy a preguntar? A ver, ¿qué se me ocurre? Y entonces, plas, le preguntas esto. Porque no responde a una necesidad. Y al no responder a una necesidad, entonces la respuesta también será un juego. Será un juego que no... Según que preguntas, si la tengo las cartas, hay que esperar los días adecuados. Lo que acaba usted de decir antes. Entonces hay que saber el tipo de pregunta y los días adecuados para cada pregunta. Bueno, sí, más sí. Adelante, supongo. Que bueno, ¿qué querías decirme? ¿Tú querías decir algo? No. ¿Me parece? Sí. Bueno, primero habíamos quedado que empieza por la carta 1, sí. Donde en el decanato que cae en la carta 1. Esto es. Para esto, para preguntar, por ejemplo, lo que ocurre en un mes, o lo que hay que hacer en el trabajo humano que hay que efectuar en un mes, entonces la primera carta que hay que dar la vuelta es la donde está el ascendente. Esto es. Este decanato. Sí. Bueno, pero después dijo usted, para saberlo, hay que ir 4 casas delante. Sí. Y ir en dirección contraria para saber lo que cada día ocurre. Para saber lo que cada día ocurre, es decir, la fuerza que está actuando a partir del punto del ascendente, hay que verlo hacia atrás, será hacia atrás, en la dirección del zodíaco, porque es lo que va en dirección a la casa 1. De modo que aquellas fuerzas serán las que se irán manifestando a medida que vaya pasando un mes, o transcurriendo el ciclo por el cual se está preguntando. De manera que esto no impide que las cartas que hay en la casa 1 corresponden al trabajo de iniciativa que tiene uno que llevar a cabo. Pero, en fin, aparte de esas iniciativas, lo que dice, bueno, a casa 1 hay esto, de modo que las iniciativas serán así. Pero, sin embargo, las que van tomando fuerza, las cartas que van tomando fuerza son las que están detrás, en dirección hacia o ascendente a partir de la casa 4. ¿36 cartas? No, pero no se trata de dar a cada carta el valor de un día, sino las cartas que van de la casa 4 a la 1, que son 3 casas, pues hay 9 cartas. A esas 9 cartas hay que dividirlas por 7 días, que son el tiempo, ¿no?, que se está estudiando, y entonces allí tendrás cuando empieza a regir una y cuando termina su periodo de regencia. De manera que serán horas. Horas que dominarán. Y entonces ese de estudio de los días, ya con todo lo que sabéis de astrología, ya sabéis que el lunes está bajo el dominio de la luna, que es el planeta que le da un nombre, además, ¿no?, porque llevan el nombre del planeta de cada uno. Entonces, los trabajos a efectuar el lunes serán sobre todo los relacionados con todo lo que la luna domina. Empezando por la mujer, que tiene un dominio, ¿no?, de la luna. Y después, pues, lo que en nuestro tema, lo que la luna esté dominando, y luego, en términos generales, pues se trata de la cristalización de las cosas, es decir, de la gestación. De modo que los trabajos de gestación de nuestra vida tenemos que realizarlos el lunes, será más fácil realizar aquello que queremos hacer o que tome forma. Es decir, dar los pasos necesarios para que aquello que queremos hacer tome una forma concreta en negativo, no en positivo, lo que aparecerá después, pero en negativo, que forme aquello. E o martes, pues es el día de la guerra, o sea que es el día para pelearse con las gentes, ¿no? Para ir a buscar, ¿no? Cuando se tienen enemigos, ¿no? Irlos a buscar, ¿no? Para guerrear con ellos, ¿no? Y luego, en fin, en el sentido positivo, el martes es el que rige el trabajo, ¿eh? Es el que rige el esfuerzo muscular, de forma que si tenéis que vencer algún récord, es el martes que tenéis que hacer la carrera, ¿no? Para ganar, ¿no? Porque será entonces cuando el cuerpo estará mejor preparado para el esfuerzo. O sea, todo lo que depende de Marte, o sea que hay que estudiar el planeta Marte en lo positivo y en lo negativo, y entonces utilizarlo el martes para esto. El miércoles, por el contrario, será para la correspondencia, para las cartas, para las relaciones humanas, ya que Mercurio es el planeta que rige el miércoles, y entonces ese día podemos resolver mejor que en cualquier otro todo lo referente a relaciones con los demás. Serán más fáciles, la gente es más despierta, más abierta, se entiende mejor, no lo difícil de entender, de forma que un miércoles es el día que aparecen los extraterrestres, como me decía ese Rivera, o Antonio Rivera, gran especialista, un día hablando, dice, se ha notado en el mundo entero que los miércoles, dice, es el día, dice que hay más apariciones de extraterrestres. Dice, ¿por qué será? Y yo le digo, hombre, porque Mercurio es el planeta que rige el miércoles, de modo que es el día de las relaciones. Y yo me dice, bueno, es el Mercurio, eso es para nosotros, pero allí fíjate, la galaxia esta, de donde vienen a él los extraterrestres, pues de allí, fíjate, allí imperarán otras cosas. Yo digo, no, es que se llama miércoles porque es el día de Mercurio, de modo que no es que nosotros le hayamos atribuido una regencia determinada, es que es Mercurio ese día en todo el universo solar, Mercurio es el que rige, y por lo tanto es el que proyecta las comunicaciones, y esas comunicaciones, que no vayamos a entrar aquí si son reales o si son irreales, imaginarias o no, pero el caso es que cuando los que ven platillos volantes y que ven extraterrestres, lo ven el miércoles, de preferencia. Y en los otros días, seguramente si estudiáramos los días en que aparecen extraterrestres, seguramente serían las horas de Mercurio, cuando más probabilidad hay de que aparezcan. Entonces trataremos todo lo relacionado con la vida intelectual el miércoles. Y preferentemente, claro, a la hora de Mercurio, porque sabéis que cada hora está regida por un planeta, y el miércoles pues empieza rigiendo la primera hora de luz solar, es la de Mercurio, pero después viene la Luna, después viene Saturno, después viene Júpiter, después viene Marte, después el Sol y después Venus, y luego Mercurio otra vez, es decir, siguiendo el orden en que están plantados en el árbol cabalístico los planetas. ¿Cada hora rige un día? ¿Cada hora? No exactamente, porque las horas depende de la luz, de la luz solar de cada día, de modo que las horas diurnas son más largas desde la primavera hasta el otoño, y las horas nocturnas son más largas desde el otoño hasta la primavera. Ahora tenemos más noche que día. Entonces, para saber exactamente el dominio o la regencia de una hora, tenemos que dividir las horas de luz y las horas de sombras por 12, y entonces dividir y aplicar a cada uno las horas estas en más o en menos, según nos salga. Es decir, ahora encontraréis que las horas de día pues son, no hay, hay que restarle pues 4 o 5 minutos, entonces las horas tendrán 4 o 5 minutos menos hasta la hora de la puesta de sol. A partir de la puesta de sol las horas tendrán 4 o 5 minutos más. Si esto lo dividís tomando los planetas por este orden, por el orden que aparecen en el árbol zodiacal, digo, cabalístico, empezando el sábado con Saturno, ya que el primero siempre que rige la primera hora es el que rige el día. Entonces encontraréis, ¿no?, que cada uno de ellos pues rige un periodo determinado, y podréis saber en qué momento tenéis que realizar las cosas. El jueves es el día de Júpiter, entonces organizaremos el día de Júpiter todo lo que sea relacionado con el poder. Es un momento de ir a ver a los poderosos o a las gentes que tienen un poder determinado, hablarles, ¿no?, y en aquello que es necesario, autoridad. La autoridad, ¿no?, si se necesita, ¿no?, que te crean, ¿no?, que te escuchen, ¿no?, en una cosa determinada, que sabes que no sabes el resultado que puede tener, es el jueves, ¿no?, cuando tienes que actuar, porque entonces hay todas las posibilidades de que te escuchen y que sean por ti. El viernes es el día de Venus, es el día del amor. Ya sabéis que antiguamente, no sé ahora si se hace todavía, las parejas de gente casada era o viernes o día que hacían el amor, ¿no? De modo que era o día consagrado, ¿no? No lo sabías tú, lo ves, ¿no? Como os estoy enseñando cosas, ¿no? Cosas que no sabéis y aprendéis mucho. Claro, porque a mí me hacía limpiar la casa los viernes. Pues, es hacer las cosas a destiempo, entonces es cuando salen mal, de manera que el viernes pues es el día del amor, el día de Venus, el día que hay que consagrar a la moda. Hay que comprar vestidos y comprar cosas. La moda, naturalmente, si vais, ¿no?, a la hora de Venus, os vais a la hora de Venus a comprar los vestidos, os llevaréis lo mejor y lo más bonito, pero os advierto de una cosa, que Venus es cara, es un planeta caro. De manera que cuando vayáis a comprar, ¿no?, a una tienda, si pensabais gastar, ¿no?, 10.000, os gastaréis 20.000 y más, si vais a viernes a la hora de Venus. Pero después os pondréis a un vestido que todos os dirán qué bien vas, qué bien trajeado, ¿no?, qué bonito es lo que llevas, ¿no? Es decir, cuando os harán elogios, ¿no? De modo que es una forma de imponer, es decir, la imagen. Sabéis, Venus no es solamente esto, ya lo hemos estudiado bastante en las lecciones, ¿no?, desde el punto de vista cabalístico, y sabéis que son muchas cosas más. Es la imagen de lo de arriba que se da abajo, las supremas armonías, o sea que el viernes es realmente un momento de ir al arte, de ir a ver exposiciones de pinturas, de interesarse, ¿no?, por las cosas artísticas, por todo lo que es bello. Y luego no solamente interesarse, sino contribuir a embellecer el mundo. Es decir, es el trabajo a realizar el viernes. Y entonces el trabajo a realizar por parte nuestra es de embellecer, contribuir a embellecer el mundo. Y claro, como todo empieza por uno mismo, si nosotros mismos no somos ese escaparate, ¿cómo coño vamos a hacer lo que sea, no, por parte de los demás? De manera que digo, lo primero es el viernes, sobre todo, ir bien vestido, comprar lo mejor, en fin, que las armonías se establezcan en nuestro propio cuerpo, hacer de nuestro cuerpo el escaparate. Y sobre todo la mujer, que claro, la mujer es la que va más, la que marcha más con Venus. O sea, que es la que más tiene que comprarse esos bellos vestidos y embellecer el mundo con su presencia. En todo es el día de los peinados, de ir al peluquero, que uno se arregle, en el día de comprar joyas, en fin, el día del detalle, el día del fin de, y de la conquista, ¿no? De modo que de la seducción, de ejercer la seducción. Sí, para comprar un vestido bonito, pero que no cuesta mucho, hay que comprarlo a la hora de Saturno en viernes. Ahora ves cómo vais aprendiendo. O a la hora de Saturno, pues claro, os llevaréis dentro de lo mejor o peor. De manera que allí entonces no iréis, no. O para la hora de Saturno, pues un vestido, no sé, un vestido de ceremonia, no. Un vestido de un vestido serio. De modo que el sábado... Es el viernes y vas a comprar un sábado. Un vestido de viuda. Un vestido de viuda, ¿no? De modo que es el momento de... El sábado es cuando ahorras. De modo que... El sábado es el día de Saturno. El día de Saturno, entonces, es para todas las cosas que rigen Saturno. Empezando por las leyes, de modo que es el día de procurar ponerse de acuerdo con la ley cósmica, ¿no? Porque a veces la ley civil no corresponde a lo que son las leyes cósmicas. Y entonces, si estamos obedeciendo a la ley civil, vamos en contra, que es aquel problema que sale en aquella obra de los hijos de Edipo, como se llamaba, de la tragedia griega, que escenifican todas esas cosas, o a Electra, ¿no?, que era la mujer, ¿no?, que en fin, que le habían matado a su hermano allí. Luego mata a su madre, el mismo, el hijo mata a su madre, ¿no? En Edipo sí. No, Edipo, padre, no, hombre, su madre no. El matadero. No, no, su padre se vuelve ciego, se va, ¿no?, con Electra, ¿no?, detrás y tal, pero Electra, cuando el padre renuncia a ser rey, que era el rey de Tebas, el rey injusto, ¿no?, porque continuaba los desórdenes, en fin, es otra cosa el tema de un complejo de Edipo, que algunas veces hemos hablado ya de él, ¿no? Pero Electra, ¿no?, pues viene, claro, el otro rey decía quién va a ser, y entonces está entre los sucesores de Edipo, o sea, sus hermanos, o bien el tío de Edipo, o sea, el hermano de la mujer, que era el hermano, el cuñado, ¿no?, que era el pariente del rey muerto, aquel que mató a Edipo, porque Edipo mató a su padre sin saberlo. Y entonces él se casó con la reina, porque era el premio que daban aquel de la quimera, con el monstruo de la quimera, al que lo despejaba. Total, que entonces tenía que reinar uno de los dos. Y claro, como el hijo era el hijo del pecado, porque era el hijo de Edipo, y de la madre de Edipo, ¿no? Que había, que se había casado con su madre, ¿no? Y habían tenido dos, pues dice, claro, aquí van a continuar los desastres. De modo que allí hubo una pelea y ganó en esa pelea el hermano de la mujer de Edipo, de su madre. Y entonces mató al hermano. Y el hermano dijeron, bueno, pues aquí lo dejamos, que se pudra en mitad de la calle, ¿eh? Y aquí nadie lo va a enterrar porque lo digo yo. Y entonces Electra, que era su hermana, dice, bueno, hay una ley civil que me impide enterrarlo, pero hay una ley dictada por los dioses que dice que a los muertos hay que dar su sepultura, de modo que yo, pase lo que pase, yo voy a enterrar a mi hermano. De forma que a veces nos encontramos, y claro, esta disyuntiva es una disyuntiva que ha aparecido mucho en las obras dramáticas, de esto, de a quién obedecer, al poder civil, que te exige algo que es contrario a las leyes universales, o bien obedecer al poder no espiritual superior que te viene de la conciencia y que viene de tu ego. De modo que el sábado es el día de ponernos de acuerdo con las leyes, de ver si en nuestra vida si estamos realmente ejecutando las leyes o si estamos actuando en contra de esas leyes cósmicas. Y luego, claro, todo lo que se trata de firmar papeles, de, en fin, o Saturno, sabéis que es el que rige la Tierra, el que rige un marco material en el que se desarrolla nuestra vida, de forma que todo lo que sea marco material para firmar contratos de casas, de muebles, de tal, el sábado es el mejor día, ¿no?, para firmar. Y un día ideal para comprar fincas rústicas. Claro, y para hablar con los que están enfadados, ¿no?, porque el sábado Saturno apacigua los ánimos y entonces nadie se siente con ánimo de discutir. O sea que si tenemos un diferente con una persona, si vamos a verlo a un sábado, nos entenderemos más fácilmente que no un martes, que un martes será más propicio a las bofetadas. De modo que será personas mayores, con personas mayores, con todo lo que representa Saturno. Como el sábado después de comer, más éxito, ¿no? Más fácilmente que el miércoles para entenderse en el sábado. Hombre, entenderse en el sentido de que el otro no tiene, el miércoles tendrá argumentos el otro. Porque un miércoles Mercurio activará su intelecto y entonces el otro tendrá mucha lucidez. De forma que es un día para discutir cosas en las que estéis de acuerdo. Discutir, hablar de filosofía y de temas difíciles, ¿no? Porque habrá una lucidez por parte del otro y de ti mismo para explicarlo, ¿no? Pero en cambio, el sábado, el otro ya renunciará, es decir, dirá, bueno, no hablemos, va, dejémoslo estar. Lucidez por parte de otro y de ti mismo para explicarlo, ¿no? Pero en cambio el sábado el otro ya renunciará, es decir, dirá, bueno, no hablemos, va, dejémoslo estar, tendría que decirle cuatro frescas, pero renuncio, es decir, la renuncia o pasar mucho, ¿no?, de todo, ¿no? Y entonces el sábado es el día. Y el domingo, día de los pasotas, sí. Y el domingo pues ya es el día del sol, ¿eh? El día del sol pues es el día de hablar con el ego, el día de dejar que el ego se manifieste. Por eso el domingo, el subirse a una montaña, el domingo tendría que ser un día en el que no tendríamos que trabajar, que realizar ningún trabajo comercial, porque, claro, el sol no, pues es la divinidad que hay en nosotros, es el rey, de modo que es la parte más elevada de nosotros mismos, y no tendríamos que intercambiar nuestros esfuerzos en contra de dinero. Y es una anticipación del séptimo día. El séptimo día, de modo que eso tenemos que realizar los trabajos anticipados de ese séptimo día en el cual reinaremos, en el cual seremos los reyes del universo. Y el domingo es precisamente el día en que tendríamos que realizar esos trabajos. Es decir, imaginarnos todos que somos reyes y entonces se presentan problemas a solucionar. Y vienen los súbditos, o sea que este es un juego al cual os invito, ¿no?, a jugar vosotros con vuestros amigos. Vosotros hacéis de rey, que por algo estáis aquí, y los demás, ¿no?, pues hacen de súbditos, y dicen, venga, que entren los súbditos y que pidan a ver, ¿no?, cómo se soluciona. Y luego el súbdito pues que imagine una situación y que diga, mira, pues a mí me han matado a tal, al hijo, a la padre, en fin, que ponga problemas, y aquel tiene que solucionar aquello. Es decir, tratar de ejercer la realeza como si fuéramos reyes en ese séptimo día o el domingo. De forma que, claro, cada cosa tiene, ¿no?, su hora. Tal como ya decía, ¿no?, Salomón en el Eclesiastés, hay un tiempo para cada cosa, un tiempo para vivir, un tiempo para morir, un tiempo, ¿no?, para estudiar, un tiempo para descansar y un tiempo para todo. Y si lo hiciéramos siguiendo esos ritmos naturales, entonces, claro, nuestra vida sería otra cosa. vamos hacia ese mundo. Y toda la enseñanza nuestra, lo que estamos enseñando aquí, es precisamente ese tránsito de un mundo de realidades materiales, que es el de Vina, la columna de Vina, y nos vamos hacia ese mundo de Osma, que es el mundo de los juegos y de los placeres, en los cuales pues estaremos trabajando de acuerdo con el planeta que esté gobernando y rigiendo en un momento determinado. De forma que los profesores que hoy en día, no, los patronos, que dicen, venga, trabajar aquí con esto y con aquello, entonces serán los que dirán, bueno, chicos, ahora empieza la hora de Mercurio, pues vamos a estudiar y vamos a leer un poco. Después sonará una campana, ¿no?, o el gong que es para llamar, ¿no?, a los esotéricos, mientras que la campana es para llamar al pueblo vil, ¿no?, que va por las calles, ¿no? Entonces sonará el gong y dirá, ahora empieza otra hora. De modo que vamos a cambiar de trabajo y vamos a realizar otro tipo de trabajos. Y ahora empieza otra hora y así a cada hora iremos realizando cosas distintas. ¿Cómo la naturaleza lo hace? Es decir, está trabajando la naturaleza en asuntos distintos a cada hora. De manera que los trabajos que estamos efectuando actualmente, de trabajar 8 horas en una fábrica y hacer los mismos trabajos durante 8 horas toda la vida, es contrario en absoluto a la organización cósmica. O sea que nos estamos enfrentando con esa organización. Y lo primero que tenemos que hacer, al saber todas esas cosas, es dejar de trabajar. ¿Quién? Los asiáticos que utilizan el gong son más avanzados que nosotros. No. Tampoco es. Si lo utilizan para todo, tampoco. No, no están más avanzados que nosotros, porque la evolución va de arriba abajo y después sube de abajo arriba. De modo que mientras el hombre ha estado involucionando, se ha encontrado a un nivel que estaba más cerca de la divinidad que de la realidad material. Y entonces la reglamentación de la vida se efectuaba de acuerdo con las leyes cósmicas, y no con las leyes ahora civiles que tenemos ahí abajo. De forma que los primitivos, cuanto más primitivos son, más cerca están de esa divinidad, y más viven al ritmo de esa divinidad. Pero como tienen que involucionar y tienen que venir hasta donde estamos nosotros, van perdiendo, a medida que avanzan, van perdiendo esos ritmos, y luego se encuentran con nosotros, en el punto en que estamos nosotros, que ya lo han perdido totalmente, que es el caso nuestro. Pero entonces empieza la evolución, y al subir de nuevo, ¿no?, hacia la realidad espiritual, te vas encontrando en los niveles en que antes estaba aquel individuo que hacía sonar el gong, ¿no?, y que, en fin, y que hacía los bailes y las danzas aquellas, ¿no? Y entonces vuelves a esas etapas ya superadas, pero las vives ya con la conciencia de todo lo que has adquirido y de todo tu saber. De modo que ya no vives como aquel salvaje, o sí vives como aquel salvaje, pero ya sabiendo lo que estás haciendo, no movido por una conciencia que está más allá de ti mismo, sino por tu propia conciencia que te impulsa a realizar unos actos determinados. Si vemos la vida de los salvajes, en definitiva es un puro juego, de modo que están jugando constantemente con aquellas danzas, no, todo aquello que hacen, ¿no?, y en fin, se han revolucionado con el contacto del hombre blanco, porque ahora cuando nos presentan alguna tribu salvaje, siempre hay un problema de que son salvajes, de que quieren comerse al explorador o quieren matar y tal, pero al principio eran gente muy pacífica, y eso lo vemos leyendo los libros de los antropólogos, que han escrito sobre todo este que he recomendado yo alguna vez, el Lévis Strauss, Strauss, un francés, que toda la información que da, la tiene de los misioneros. Y en fin, y allí había gente que los tenían que motivar, ¿no?, que no estaban motivados. O sea, gente muy inocente. Y que cuando se iban a matar, ¿no?, porque cuando la influencia del hombre blanco había una violación de su territorio, de sus hábitos, de todo, entonces eso producía una violencia en ellos. Pero esa violencia aparecía en sueños. De manera que uno soñaba que mataba a un misionero tal. Y entonces al día siguiente cogía un hacha, ¿no?, cogía una lanza y se iba allí y mataba a un nuevo misionero. Por eso aquellos misioneros estaban moscas todos, porque decían, yo tengo uno aquí que me dice que sí de todo, y dice, sí, padre, sí, muy pacífico y tal, y después me sueña que me mata por la noche y me viene aquí y me mata, ¿no? Pero en fin, la motivación no venía de algo que tuvieran, ¿no?, en la vida real de algo, de una violencia que se hubiese producido, sino una violencia que venía de arriba, porque vos habían puesto en contacto con los mundos inferiores a oír la civilización blanca y irrumpir en la indígena de aquel pueblo. Y entonces era la noche, cuando ellos estaban en contacto con su ego, que les venían las inducciones a la violencia. De forma que al principio eran muy pacíficos, y por ello eran pacíficos hasta el punto de que cuando a uno le decían, tú has hecho esto, aquel se sometía a las ordalías, al juicio de Dios, que llamaban, para demostrar que aquello no lo había hecho. De modo que si se sentía puro, dice, que me den veneno, o que me echen no a los cocodrilos. Entonces lo echaban a los cocodrilos, y si los cocodrilos se lo zampaban, decían, tú eres culpable, chico. Y si salía de allí vivo, pues decían, tú eres no... Te creemos, vamos, era el juicio de Dios. Y en el veneno igual, después de haberle dado veneno, si el tío continuaba vivo, no, pues es que era inocente. Si el tío se moría, no, pues es que no era inocente. Y claro, esto no lo comprendían los blancos, pero funcionaba en el mundo negro. Porque el veneno solamente puede funcionar en tu organismo como veneno si ese veneno lo tienes ya dentro. Si dentro de ti no hay partículas de ese veneno que pueda agarrar, ¿no?, al veneno circulante, ¿no?, cuando te lo tomas, pues no, el veneno pasará. Se te irá del organismo del mismo modo, ¿no?, que te ha venido. Dime. ¿Verdad que la riqueza del abecedario, de las letras que se utilizan en la escritura, le da riqueza a la expresión? Es así, ¿no? Hombre, sí, le da riqueza, y es lo que constituye, es decir, si podemos ir al origen de las palabras, notado como nos han venido desde el principio de los tiempos, vemos que hay un potencial y un significado en aquella palabra. Entonces, lo que yo quiero preguntarle es, lo del pueblo chino, en apariencia están atrasados. ¿No será que están mucho más evolucionados que nosotros porque tienen muchísimas más consonantes y muchas más vocales? Bueno, en esto de las razas hay otro tema, que es el que las razas, como todo lo que vive en este mundo, pues nace, crece, se desarrolla, llega a la plenitud y luego llega a la decadencia. De manera que la raza china, habiendo sido anterior a la raza blanca actual, no la que estamos, pues evidentemente ahora se encuentra ya en el periodo como raza material, en el periodo de decadencia. ¿Pero entonces, como raza espiritual? No, porque cuando una raza inicia su decadencia, entonces los egos que se encarnan en aquella raza ya no son los que están en la punta del progreso. Los que están en la punta del progreso van precisamente en las razas jóvenes, allí donde, en fin, donde hay todavía un auge de la raza. De modo que allí se encarnan más preferentemente los que están también en decadencia de algún modo espiritualmente hablando. Y eso no quiere decir que en todas las razas, no como la china, no otras, no, que podemos considerar como razas decadentes porque son anteriores a la blanca, han aparecido antes y por lo tanto se irán antes. Eso no quiere decir que no haya espíritus de élite, porque puede haber, no, gente que vayan allí con una misión determinada, o bien gente que se ven obligados por el karma a ir. Y me refiero, por ejemplo, a todos esos negreros, no, que en un tiempo dado pues se fueron a buscar negros de África y los transportaron, los vendieron de mala manera en América. Toda esa gente se vinculó a la raza negra, de modo que entonces no es raro que en la raza negra aparezcan gente que podían ser muy despiertos en aquello que inteligentemente y tal, pero que iban a por un negocio y se iban a vender hombres. Y entonces se encuentran algunos espíritus que deberían estar por derecho propio, no, en razas no más nuevas, no, por así decirlo, se encuentran en razas antiguas porque se han vinculado a esas razas. De modo que... Pero claro, el alfabeto ya es otra cosa, es decir, el alfabeto chino, que nos viene de un tiempo en que estaba inspirado, todos los alfabetos primitivos están inspirados por la divinidad, no son... Eran de los hablantes, ¿no?, de la raza anterior, ¿no? Claro. Entonces, si ellos se situaron allí debido a que vieron venir el cataclismo, situaron allí parte de su tecnología y de su élite, entonces aquel pueblo escogió una supercultura, que a lo mejor el pueblo chino en aquel entonces estaba súper atrasado, porque una cultura que ha quedado ahí, que ellos han asimilado, pero que en el fondo es muy parcialmente. Entonces, a lo mejor no es tan Cuando todas las culturas se desarrollan por oleadas sucesivas también, ¿no? De modo que hemos visto decaer la cultura griega, la cultura romana, todo ha ido pasando, ¿no? O sea que en eso hay que distinguir entre los que en un momento dado, los egos que en un momento dado estaban encarnados en la raza china, cuando la raza china era la primera del mundo, la que descubría las cosas, y los que se fueron encarnando después, que no tienen nada que ver, naturalmente, con los que actualmente están. Yo digo, la raza que se fue a vivir a China, se fue allí debido a unos estudios geológicos del terreno, porque allá China es una gran placa, y no se mueve tanto como las otras placas continentales, ¿no? Entonces situaron allí en el Tíbet, pues, bastantes cosas que a niveles esotéricos se sabe que están, ¿no? No se dan publicidad porque no se dan, por lo que sea. Pero de alguna forma fue un injerto, aquello no era el pueblo chino, eran los que fueron de allá. Sí. Bueno, no sé, es probable que sea así. De modo que tenéis algo más. ¿Hay sí? algún libro referente a que hable sobre los dioses mitológicos de la antigua Grecia? Hombre, de libros de mitología sí hay muchos. Que o hablen en la perspectiva de lo que estamos hablando aquí, muy pocos. Pero hay un libro de Paul Diel que ha sido traducido al español, y cómo se titula, o a mitología griega, me parece. Que es de esto encontraréis en la editorial Labor, editorial Labor, ¿no? Allí es un libro que se publicó hace ya muchos años, y precisamente fue una traducción que se hizo porque allí estaba trabajando un amigo mío, un marido de una chica con la cual trabajaba yo en Garbo, y me leyó este libro en francés, y entonces fue ella que lo hizo traducir, no su marido, sino su marido hizo traducir a un traductor y se editó. Entonces este, que es un psicoanalista, pues habla de los mitos griegos en la perspectiva esta nuestra, es decir, la interpretación no como una dinámica interna. Pero libros de mitología, yo lo mejor que he encontrado ha sido los de la colección esta de las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, como se llama este editorial, que es uno que se lo hace todo. Esos libros baratos que se encuentran en la Rambla, no hay esos libros, ¿no? Son muy gordos. ¿Eh? No. Bergua, editorial Bergua, porque lleva todo un nombre de... No hagáis caso de los comentarios, porque es un hombre que de vez en cuando decía, hay que ver, dice las bobadas, ¿no?, que se escribían de eso de la mitología y tal, pero vamos, pasemos. O sea que hace comentarios que él da la mitología, ¿no?, tal como ha ido cogiendo de aquí y de allá, ¿no?, de todos los que han tratado el problema este, pero él está completamente fuera de la cuestión. Y ese tiene un libro muy interesante, que es lo único prácticamente que se ha hecho sobre Pitágoras, que se llama Pitágoras, ¿no?, en esa misma colección de Bergua, de la edición esa barata de las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, ¿no?, ediciones Bergua, ediciones de bolsillo, o Bergua, ¿no? De modo que, y allí hay una mitología donde hay la mitología griega, la hindú, la nórdica, la alemana, la sueca, en fin, hay todas las mitologías allí. De modo que es el libro más completo que se ha editado, y no conozco en Francia, donde se traduce prácticamente todo, que exista algo que sea mejor que esto. Para estudiarlo, pero no desde nuestra perspectiva, para estudiar los mitos, tal como fueron dados en la mitología griega. ¿Y estos mitos de la mitología griega están sacados en parte de la Biblia, del Antiguo Testamento? No, es otra inspiración, porque todo esto ha sido inspirado, es decir, los alfabetos antiguos, o la cultura antigua, o Homero, o el padre de la mitología griega, como se llamaba, que o Hesíodo, toda esa gente, o Hesíodo, toda esa gente se lo han inspirado. De manera que no era aquello que revuelven, porque a veces los eruditos pues buscan allí y encuentran que hay influencias y dicen, ah, mira, este lo ha cogido de este, porque esto era anterior, entonces tal, y dice, pero ¿cómo lo ha cogido? Ah, dice, debió viajar, y entonces se imaginan viajes, es cuando supone que estos fueron allí, que tal, y que se llevaron libros, que vos encontraron, y que vosotros se pusieron a escribir. No es así como ocurrieron las cosas, es por inspiración que les vinieron, y esa inspiración, claro, se da en la India, se da en la China, se da en Grecia, ¿no?, y se da en todas partes. O sea que la mitología griega, que en definitiva es un poema astrológico, ya que cada dios es una fuerza que corresponden a los planetas y a los hijos de los planetas, ¿no? Cuando dicen, este se une con esta y tienen un hijo, hay que ver después las aventuras de este hijo, ¿no? Y entonces todo esto lo encontramos en un tema si lo estudiamos, de tal forma que si pudiéramos tomar todos los mitos de la mitología griega, ¿no? Por decirlo a que conozco mejor, ¿no? Porque los demás hay todos parecidos, los dioses son todos parecidos. O a mitología griega pudiéramos coger toda la historia de la humanidad, veríamos, ¿no?, que corresponden lo que vives tú, el otro, a fases de esta mitología. Es decir, estáis viviendo en un periodo, estáis viviendo las aventuras de un hijo de Júpiter con Junón o con lo que sea, ¿no? Y entonces aquel no es el Argonauta, el que va a descubrir el Beloncino de Oro, en fin, toda esa aventura aparece en tu vida. De modo que cuando nos metamos en la mitología griega, veréis que aparece una serie de verdades, de vivencias, ¿no? Que en fin, con la astrología será un placer estudiarlo. ¿Qué? ¿Tenéis algo más que de qué hablar?